puedes pagar para que tengas. Si para el bonche quien la bate liso, yo soy dueño de la mano brava. Viajando en el sonido, nos soñamos al ser.